mundo entero tiene pulso. Ahora, por primera vez, también un cepillo de dientes. Nuevo Oral-B Pulsar. Sus filamentos micropulsadores se mueven y vibran profundamente entre los dientes para una limpieza superior. Oral-B Pulsar. Cambia la forma de cepillarte para siempre.